Farco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Primer programa de nuestro año número 17 que estamos recorriendo a partir de ahora. Y en el programa de hoy descubrimos qué hay detrás de una simple semilla de la que nacen muchos de los alimentos que consumimos a diario. Mostramos el doble filo que tiene el turismo para quienes viven en esos bellos lugares que todo el mundo quiere visitar. Conocemos qué está pasando con el manejo de uno de los estadios mundialistas del país, de dónde deberían salir los recursos para el deporte amateur. Y también mostramos el apoyo al pueblo de Jujuy, que se repite en distintos puntos del país frente a la violencia estatal y los derechos vulnerados en esa provincia. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El pueblo jujeño está movilizado y no está solo. En el país se repiten las muestras de solidaridad y apoyo, y Córdoba no es la excepción. La economía popular cordobesa está con Jujuy y lo cuenta en el Expreso Farco Emilia Calderón desde Radio La Ranchada. Durante el mes de junio comenzaron las movilizaciones populares en Jujuy por reclamos salariales y económicos, también por aumento de los sueldos docentes, uno de los más bajos a nivel nacional. Además, las movilizaciones por mejoras laborales incluyeron cuestionamientos políticos por la reforma de la Constitución Provincial que está desarrollando el gobernador Gerardo Morales. Este contexto llevó a que la sociedad jujeña se movilizara en distintos puntos de la provincia. Frente a esto, el gobierno de Morales respondió con una feroz represión. Ahora, durante el mes de julio, la lucha en Jujuy continúa, al igual que las denuncias frente al accionar represivo de las autoridades jujeñas. Es así como en Córdoba, las organizaciones sociales nucleadas en LUTEP realizaron una conferencia de prensa manifestando y haciendo público el apoyo al pueblo de Jujuy y exigiendo el cese de la represión y la resolución del conflicto en favor de los sectores populares. Compartimos el testimonio de Elena Calguana, de la organización Movimiento de Trabajadores Excluidos, durante la conferencia de prensa en Córdoba. Estuvimos y un poco más de compromiso hacia Jujuy, de estar acompañándolos como UTEC, ¿no? Y lo que quiero decir también es que nosotros, más allá que fuimos, ahora eran los profesores también que estaban persiguiendo allá en Jujuy, también se acercaron a nosotros y fue algo muy allá en la esquina de Colón y Jujuy, fue algo tremendo que nosotros, la verdad que acompañamos como MTE, acompañamos a los hermanos y a la organización social allá en Jujuy, ¿no? Y hablar de Jujuy, justo estaba leyendo algo que decían que son toda la zona andina, toda la cordillera andina, toda la zona donde están, toda la zona ya con Chile y Bolivia, es la zona donde está siendo más perseguidas por el bendito litio. Thank you. Son diferentes las organizaciones sociales del campo popular a lo largo y ancho del país que alzaron su voz de lucha en defensa y acompañamiento al pueblo jujeño, víctima de la represión y la persecución que ejerce el gobernador Morales. Vamos a escuchar ahora a Natalia Jaime, integrante y referenta de Barrios de Pie, en su intervención en la conferencia de prensa de Córdoba. Estamos presentando nuestro apoyo para poder repudiar a este gobierno de Morales, que esperemos que también en las nacionales esto no se lleve a cabo para que después no nos siga perjudicando a las demás provincias. Este es el inicio de lo que ellos están queriendo convencer a todas esas personas que no nos creen capaz de poder salir adelante y de que nuestros compañeros de nuestros pueblos originarios puedan salir adelante de otra manera. Dentro de la conferencia de prensa se escuchó la voz de otro sector protagonista de la lucha, los pueblos indígenas que se oponen a la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Morales, ya que atenta contra los derechos territoriales, violando la Constitución Nacional y los derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente. Vamos a cerrar con las palabras de Peti Sarabia, integrante del Instituto de Culturas Aborígenes de Córdoba. Estamos en defensa de nuestro territorio, estamos en defensa de nuestra madre. No queremos que sigan vendiéndola, alquilándola, extrayendo toda la riqueza natural que nace de su vientre. Ya dijimos basta, y lo dijimos y lo hacemos en serio. Los medios de comunicación cómplice, como siempre, callados, y hay que andar buscando a ver qué medio está presente en este momento para que toda la ciudadanía y para que todo el mundo sepa de que estamos peleando, pero no solo por un salario digno y que realmente es, pero es más que obligatorio que así sea. Estamos defendiendo a nuestra madre. Dijimos basta. Y el pueblo jujeño les pide a cada una y a cada uno de ustedes que se sumen. Durante la conferencia de prensa, además, se denunció que esta reforma profundiza el saqueo, el despojo y el desalojo de los testimonios que ocupan los pueblos indígenas. De esta forma, el Estado rechaza la titularidad de las comunidades indígenas, de los territorios, y se reserva el derecho a la explotación de los recursos naturales, permitiendo así el extractivismo. En Jujuy, la lucha continúa y se ve respaldada a lo largo y ancho del país por diferentes organizaciones sociales, políticas, gremiales y la sociedad en su conjunto. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Parecen todas iguales, pero no lo son. Las semillas manipuladas genéticamente y las semillas nativas y criollas. Más que dos semillas, dos modelos de producción, dos modelos de vida. Pope Solari, la producción desde el Instituto de Cultura Popular. No me diga que usted sigue sembrando las semillas de siempre. Por supuesto. ¿Y usted qué siembra? Los nuevos vegetales genéticamente manipulados. Toqueteados, diría mi tata. ¿Tuñados? Dirá su hijo. Cruz diablo. ¿No yo hablar de las bananas rectificadas? No. Oh, son todas idénticas, el mismo largo, el mismo diámetro y sin curva. Entran más por cajón. Son cruza de plátano con palmito. Ah. Ya que no conoce los duranos sin piel ni carozo. Ya listos para preparar en almíbar. Son híbridos de damasco con remolacha. ¿Y usted conoce cómo es la combinación de zanahoria con nabo? No, ¿cómo es? Ahí tiene un espejo. Con el ánimo de aumentar rendimientos y negocios, la agricultura industrial avanza con promover sistemas productivos basados en monocultivos y semillas modificadas genéticamente que requieren del uso intensivo de agroquímicos cada vez más caros, cada vez más contaminantes del ambiente. Un modelo de producción que lleva a las familias productoras a perder la capacidad de decidir qué sembrar y a los consumidores la posibilidad de elegir qué comer. hablamos de la pérdida de nuestra soberanía alimentaria. La semilla es un poco la garantía de la posibilidad de esta soberanía. María Mercedes Pereda, técnica de Incupo. Lo que uno ve a nivel mundial es que toda la cuestión de las grandes empresas semilleras está tendiendo a una gran concentración, y esa concentración implica una gran dependencia, que estarían de alguna manera controlando la posibilidad de producir vegetales, alimentos, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Las semillas criollas y nativas son aquellas que dan origen a las comidas tradicionales que hoy forman parte de nuestra cultura alimentaria, como el maíz criollo, con el cual se prepara el locro y el embaipú o polenta en el noreste argentino, o los tamales y humitas en el noroeste. De año que viene la gente ya trabajando de esa forma con la semilla, conservando, guardando. José Luis Sánchez, docente de la Escuela de la Familia Agrícola de San Miguel, Corrientes. Y lo otro es porque le sale más barato. Hoy en día la semilla transgénica o híbrida hay que comprar y cuesta muy caro. Y aparte también cuando uno hace una comida, una receta, el sabor mismo le cambia. Acá nosotros en la escuela tenemos una visión agroecológica, en base a todo lo natural, todo lo que sea sin conservantes, sin químicos, que sea todo natural. Para no perder la riqueza de las variedades de semillas nativas y criollas, familias campesinas y comunidades organizan en este tiempo los llamados encuentros o ferias de intercambio de semillas, que se multiplican en diferentes provincias durante los meses de julio, agosto y septiembre. El Chaco, por ejemplo, ya comenzó con su encuentro en San Martín. Misiones prevé la realización de 12 ferias a lo largo de la provincia. Corrientes tendrá la bendición de las semillas en la localidad de Santa Ana y su intercambio el día 29 de julio en la capital provincial. Buenos Aires ya comenzó con intercambios en diferentes localidades y se organiza para el 9 de septiembre el séptimo encuentro provincial de semillas en el Parque Pereira Iraola. También se organizan celebraciones e intercambios en Formosa, Santiago del Estero y Catamarca. Bendito seas, Padre de nuestros padres, porque a pesar de estar tal como estamos, nos importa, nos interesa y nos reúne la obtención, la selección y la conservación de las semillas. Padre Julián Cini, oración a las semillas. Se trata nada más y nada menos que de la comida de nuestras familias y del futuro de nuestros nietos. El MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, a través de sus organizaciones miembros en Argentina, acompaña estos encuentros, promoviendo a su vez la celebración de la Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas, del 26 de julio, Día de Santa Ana, patrona de la siembra, al 1 de agosto, celebración de la Pachamama, la Madre Tierra. Este año, con su lema La semilla en manos agricultoras es soberanía y libertad, organiza un seminario virtual para el 1 de agosto, donde organizaciones sociales contarán sus experiencias sobre producción y conservación de semillas. Más información en su página de Facebook, Maela Argentina. Rumbo a la tierra sin males, seguimos resistiendo. Y seguimos soñando con la mesa grandota y fraterna y un continuo buen tiempo para todos. Quiero que entiendas, hermano, de la siembra enamorado. Si verde a la distancia, mi sudor está pagado. No es la plata lo que importa cuando alegra haber sembrado. El potrero está esperando, ya lo tengo preparado. Qué lindo huele la tierra cuando la parte el arado. Qué lindo el campo sembrado, qué lindo el campo sembrado. Su voz se escucha. en el Expreso Farco. Qué lindo es hacer turismo, pero no todo es color de rosa y no todos ganan con el turismo. ¿Qué pasa en bellos lugares como San Martín de los Andes? ¿Cómo lo ven quienes viven todo el año en esas poblaciones pequeñas? Yanca Arias y la producción desde la FM Pocahuyo. En la Patagonia Argentina comenzó la gran temporada turística, una espada de doble filo para quienes viajan y para quienes habitan los destinos turísticos. Porque quienes vivimos en estos pueblos, tenemos que decirlo, habitar un espacio sobreexplotado turísticamente no es precisamente el paraíso. Aunque los distintos medios de comunicación lo sitúan como uno de los destinos turísticos a nivel nacional más importante, la publicidad que se genera en torno a la Patagonia invernal y el idealismo de las aldeas de montaña que guarda en su interior se ve bastante opacada por la poca planificación urbanística, al punto que los mismos turistas que viajan, escapando de las grandes ciudades, se encuentran con un pueblo colapsado, intransitable, ya sea a pie o en automóvil. Tanta gente no entra en veredas y calles tan pequeñas. Año a año, el arribo de turistas supera la población de San Martín de los Andes. Pero antes de seguir adentrándonos en los impactos del turismo excesivo en poblaciones pequeñas, queremos sembrarles la duda a los oyentes del Expreso. ¿Es posible crear un turismo sustentable y sostenible? Escuchemos qué nos contaba Marcelo Impemba, docente de la carrera de turismo de la Universidad del Comahue. Por empezar, el turismo no escapa a ninguna otra actividad donde se muestra un crecimiento en los números macro. En nuestro caso es tanto el turismo receptivo como el turismo interno. Sin olvidar que cuando se habla de 4 o 5 millones de argentinos que viajan en el año, compre viaje, siempre viaje, que fueron planes que desarrolló el actual gobierno post pandemia para reactivar el turismo, no olvidemos que estamos hablando del 10% o tal vez menos del 10% de la población en general, ¿no? Pero más allá de ese punto, donde se demuestra también un crecimiento, como decía, de la actividad, en este caso del turismo, no hay en consecuencia una distribución que se corresponda con dicho crecimiento. Genera entrada de dinero en moneda extranjera, empleo, mejora la calidad de vida y la sociedad aumenta su ingreso para consumir más. Nos encantaría transmitir estas definiciones como la realidad que vivimos. Pero lo cierto es que el turismo nos deja, incrementa la demanda de bienes y servicios, aumenta el valor de la tierra y hace crecer el negocio inmobiliario extranjero. Se le da comienzo a la importación intensiva de recursos e insumos, ya que los que hay no alcanzan para abastecernos a todos. Hay una insuficiente inversión en infraestructura y la distribución de los ingresos es injusta. Una inflación local en constante aumento, o sea, crece diariamente el valor de la canasta básica y se cultiva una sobredependencia económica. En San Martín de los Andes, como si fuera un estudio del caso, no se ve esa distribución y ahí me parece por varios factores. Uno, cuando se analiza que el turismo genera empleo, deberíamos analizar qué tipo de empleo genera esta actividad precarizado. Siempre tuvo esa precarización desde hace bastante tiempo al ser un empleo temporal. Más se acentuó a partir de la década del 90 y durante la pandemia y pospandemia. Es decir, la actividad se reactivó bajo también estos programas nacionales de previaje. Todo indica que el turismo tiene un fuerte impulso, retomó incluso los números prepandemia, los aumentó. Y no así se vio relacionado, directamente relacionado con el salario de los trabajadores, que en algunos casos está debajo del nivel de la pobreza. Por un lado, en los salarios, en la distribución, pero también en la infraestructura, que sigue siendo la misma, la que usan los habitantes, en este caso los habitantes no permanentes, que serían los visitantes en forma de turistas, ¿sí? Y que en cierta medida no da abasto, no solamente por la queja de los baches o del estado de los caminos, del mantenimiento de los caminos, también en los otros servicios. Entonces, es como que el Estado está ausente de la infraestructura primero necesaria para recibir, primero para atender a la población residente, segundo, para recibir a los turistas, que por un lado se festeja que cada día sean más, y esto va a llevar a un lugar, a un momento de, o ya llega a momentos de fuertes impactos. Entonces, volviendo a la inquietud de que si se puede o no crear un modelo turístico responsable, la maravillosa respuesta, y para sorpresa de todos, es que sí, se puede. Pero se debe hacer generando una intervención política enfatizada en la planificación, en la articulación y en la representación de los intereses de la colectividad, para que haya una mayor posibilidad de un equilibrio regional, contribuyendo al desarrollo sustentable y a la mayor posibilidad de eficiencia y eficacia en las acciones que se vayan a tomar a futuro. En definición, la responsabilidad, como en muchos otros ámbitos, es colectiva. Reportó para este Expreso Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Un tacle a los negocios privados que se hacen con lo público. Una denuncia penal por el manejo que hace el gobierno de Mendoza del Estadio Malvinas Argentinas. Radio Cuyum desde Godoy Cruz. El gobierno de Mendoza ha sido denunciado por corrupción en el área de deportes. Radio Comunitaria Cuyum se comunicó con el deportista Sergio Parodi, impulsor de esta grave denuncia que consiste en que el gobierno se queda con el porcentaje de la recaudación del Estadio Islas Malvinas, que le corresponde al Fondo Provincial del Deporte, y por la falta de control antidoping. Escuchemos a Sergio Parodi. Bueno, básicamente es por este partido internacional que se jugó Pumas y el mejor equipo del mundo, los All Blacks. Y bueno, ahí hay dos temas. Un tema que fue una recaudación millonaria, de la cual el gobernador no decretó el porcentaje específico que tiene que ir al Fondo del Deporte. Por lo tanto, eso se suma a una reiterada y continua ola de estafas que viene desde la época de Cornejo y que usan al Estadio Malvinas como una fuente de negocios para la AFA, para la UAR. Y bueno, creo que la recaudación del sábado fue millonaria, y creo que no solamente está el tema, Roberto, de la corrupción, sino que también vamos a denunciar, y está denunciado ya en la justicia penal, que Mendoza no tiene un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidoping para realizar el control antidoping. Por lo tanto, en este partido no hubo un control antidoping en la Argentina, lo que es realmente escandaloso, porque esto lo tendrían que haber previsto los organizadores, en especial el gobernador de Mendoza, que es el máximo responsable de este escándalo, Roberto, ahora internacional, ¿verdad? Sergio Parodi nos cuenta cuál es el inconveniente de que la provincia no tenga control antidoping. Bueno, el inconveniente es que juegan los jugadores sin el control previsto en la ley 26.912, y como todos sabemos, el doping es un delito federal, así que la provincia está en falta, y esta falta lo único que hace es darle zona liberada a los que lucran con el doping, y por eso está interviniendo la justicia federal, la fiscalía federal número uno. O sea, es muy grave que Mendoza no tenga un laboratorio antidoping. Esto ya lo corroboramos en el año 2012 con el fiscal Nazar, donde del partido entre Pumas y Sudáfrica, el primero que hubo en la provincia por este championship, los sudafricanos, se escucha bien, después del partido se llevaron las muestras a Sudáfrica porque ellos sí tienen laboratorio para hacer el control. Un escándalo, Roberto. O sea, hacemos un partido en Mendoza y ni siquiera tenemos la delicadeza de tener un laboratorio que pueda hacer el control. Lo único que le interesa a Suárez es ganar plata, y lo del sábado fue obviamente un negocio para Suárez y para la UAR. al Fondo del Deporte no le quedó absolutamente nada, por eso está interviniendo también la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Parodi nos cuenta por qué el gobierno de Mendoza no envió el dinero a la sección de deportes. Primero hay una ley, la ley es 1457, el artículo 18 crea el Fondo del Deporte. Y en ese contexto, los dos incisos 9 y 11 hablan, Roberto, de la explotación comercial de nuestro estado de Malvinas Argentina. Es decir, que hay un porcentaje que se tiene que decretar por parte del Ejecutivo para que parte de esta recaudación, ya va a ser recaudación por boletería y también la publicidad estática y también la televisiva, vayan al Fondo del Deporte. Bueno, ese decreto no está y esto es responsabilidad de Suárez y de Cornejo, porque ellos vienen utilizando el Estadio Malvinas Argentina para negocios millonarios, caso del Mundial Sub-20. Y acordate que fue tan descarado Suárez de quitarle el nombre de estadio para un requerimiento de la FIFA. O sea, estamos claros, estamos ante un gobernador extremadamente corrupto y creo que esto va a ser un escándalo. Yo ahí, algunos legisladores del Partido Justicialista que van a pedir informes, porque acá queremos ver, Roberto, el contrato. El contrato que firmó la provincia de Mendoza con la UARP para la concesión de nuestro, esto no es un estadio privado, es un estadio de todo mendocino. Entonces queremos saber qué firmó Suárez y por qué no decreta el porcentaje que le corresponde al Fondo Provincial de Deporte, que está vaciado por esta sucesión de estafas que viene del año 1998 cuando fue sancionada la ley. Pero bueno, creo que lo del sábado fue el colmo, porque se juntó el tema de la corrupción y el tema de que Mendoza no tiene control porque no tiene un laboratorio y tampoco tiene un control para Fondos de Deporte. Así que la corrupción se da en el doping y también se dan los billetes, Roberto. En cuanto al uso que el Tomba hace del estadio, ¿debe hacer lo mismo con el Fondo del Deporte? Exactamente. Todos los que usan el estadio Malvinas Argentina tienen que dejar un porcentaje de lo recaudado para el Fondo Provincial de Deportes, es decir, para los deportistas pobres, para los amateurs, que no tienen ni siquiera un par de zapatillas. Todo eso es el espíritu de la ley que lamentablemente el gobernador Suárez no respeta, porque lo único que le interesa a este gobierno es hacer negocios. Estamos hablando, te doy un ejemplo, Boca River, año 2018, creo que gobernaba Cornejo, ¿verdad? Año 2018, Boca River se hizo en Mendoza y recaudaron $1,000,000. ¿Y la plata para el Fondo del Deporte dónde está, Cornejo? Y después se hacen los transparentes, el Petri, Suárez, ¿dónde está? La verdad es un escándalo muy grave y muy, me da vergüenza contarle al país de que tenemos un gobernador que se queda con la plata del deporte y utiliza un estadio público para negocios privados, Roberto. La ley está, ahora tiene que explicar el señor Penal Suárez por qué no decreta el porcentaje para Fondo Público, porque se lo quedan ellos, evidentemente. Esto entra por renta general, después toma para uno y nada para mí. O sea, esto es así. Lo del sábado fue impresionante la cantidad de gente que había, ¿no? Aparte de toda la publicidad que vendieron. La pregunta es, señor gobernador, ¿qué porcentaje le dejó este evento internacional al Fondo Provincial del Deporte? Y segunda pregunta, ¿nos podría mostrar el decreto a los mendocinos de lo que usted firmó con Gabriel Trabrini, presidente de la UARP? Desde la provincia de Mendoza, la tierra del sol y del buen vino, nos despedimos, Roberto Pino en locución y Michael Pereira en edición, y les decimos hasta la próxima. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. No hay tiempo más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción, ambos desde el centro de producción de Farco ubicado en Rosario. Participaron del programa de hoy Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba, FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco.